a ir metiendo en el clima, pero electoral, que desemboca en el 26 de octubre cuando se elijan autoridades legislativas. Hoy hay tiempo para que dirigentes del radicalismo se inscriban con intenciones de ser candidatos o candidatas a la Diputación Nacional que se pone en juego ese día. Vamos a hablar ahora con Abel Zavarots, que es el intendente de General Hacha y uno de los dirigentes más importantes que tiene la UCR. Abel, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Te pregunto primero, sé que estás envuelto en las tareas que demanda la organización del aniversario de Hacha, que después te voy a consultar puntualmente, pero en principio, ¿qué evaluación haces de lo que ocurrió el sábado, donde hubo una asamblea de la UCR inédita en una situación rarísima, no solo para el partido, sino para todo el proceso electoral? Sabemos que la elección viene con nuevas reglas y normas, pero ¿qué estás mirando? ¿Cómo está parada la UCR? No, a ver, nosotros lo que se hizo el sábado fue obviamente a todo lo que es tanto dirigentes como intendentes, legisladores nacionales, provinciales y los convencionales, y la mesa de la convención, más la mesa del comité de provincia, informar la situación en general de cómo se llegó a este proceso. Fue una asamblea ordenada, esto lo tengo que decir, y bien llevada en lo que es tanto la acreditación de todos y la participación de todos y lo más transparente posible, frente a una situación de una coyuntura donde los plazos, obviamente, para regularizar todo esto se han abreviado un montón y se tiene que resolver esta situación de la forma más ordenada posible dentro de lo que es el contexto del radicalismo y sabiendo que si bien se formó este frente con el Fregen, hay vicisitudes por la situación en sí del Fregen, que apeló la medida a la Cámara y que posiblemente podamos ir o en el frente o solo, pero ya no tenemos que resolver internamente nuestros candidatos y por eso este procedimiento rápido y expeditivo para lo que es la presentación de lista, de avales y el proceso eleccionario, que yo te hablo en este caso a título personal. Uno lo que pretende en esta instancia es que haya una candidatura, buscar todo, hacer todos los esfuerzos posibles de la dirigencia y de los precandidatos que hubieron, como para que haya un solo candidato, una sola lista, porque eso ordenaría bastante lo que puede llegar a ser lo que va a ser octubre y seguramente tiene repercusiones también en el 2027. Uh-huh. Abel, el nombre de Federico Guidugli, que parecía uno de los candidatos de un relativo consenso, por supuesto, sigue vigente, ¿esto es así? Sí, sigue vigente. De hecho, nosotros, previo a esto, no todos los intendentes, pero sí un gran número de intendentes, tuvimos en su momento una charla con lo que fue la mesa de Comité Provincia. Nos comentaron de alguna charla que habían tenido dentro del mismo espacio y demás, y después no. Nosotros, lo de Federico, no tiene, en este caso, no tiene que ver en absoluto con mi relación que puedo tener con él, sino que hoy ocupo un cargo que es nada menos que la cara visible del partido en lo que es la representación, pero también sé que había otros candidatos y otros postulantes que tenían intención de serlo y que están legítimamente habilitados para hacerlo, pero bueno, nosotros lo que estamos diciendo es hagamos el mayor esfuerzo posible para unificar a todo el radicalismo en una sola candidatura. Bien. Abel, ¿qué evaluación haces del proceso, de lo que ocurrió, y si interpretás que en algún punto esto debilita electoralmente a la UCR? No, a ver, no, pues convengamos que históricamente el radicalismo no ha sido como el resto de los partidos demasiado ordenado en los procesos de conformación y demás. No nos olvidemos lo que fue la elección anterior también de las dos candidaturas, tanto de Maquera como de Martín, pero que después, en definitiva, es casi hasta normal, no debería serlo, que después nos acomodamos y demás. Yo, el debate por la crítica de cómo fue el proceso y demás, me lo guardo. Creo que hoy tenemos que resolver, ser mucho más ejecutivo, expeditivo, y hacer la mejor propuesta de cara a lo que no tengo dudas que podemos hacer, que es una propuesta a la ciudadanía con un perfil bien definido, pero bueno, será obviamente el candidato que lo lleva adelante. La crítica para todo lo que fue el derrotero del proceso que hará para posterior a la elección de octubre, donde todo el ámbito por excelencia para justamente hacer esa catarsis es la convención. Bien, no tiene más sentido que profundice en esto. Entiendo que no querés decir públicamente qué responsabilidades atribuir en esta instancia, pero lo pregunto, digamos, me corresponde como... No, está bien, es lógico y obviamente yo tengo mi opinión, pero no creo que le sume, sino que restaría en esta instancia. Creo que lo que cumplimos un rol de, en este caso, de intendente, otros de dirigentes y demás, tenemos que mirar para adelante, cerrar filas, que es un poco lo que también los intendentes queremos, porque cada uno tiene un desafío en su localidad. Tenemos un poder territorial importante, no nos subestimen, ni ahora ni en el 2027, y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, porque algún dirigente ha dicho como que nos tiene un poco como que somos funcionales, o que casi... Yo más me preocuparía por algunos que han desaparecido con algunas alianzas, pero bueno, eso quedará para el proceso electoral que se viene. El radicalismo tiene identidad, en La Pampa tiene poder territorial e ideológico, que lo ha venido demostrando en este del 83 para acá. Bueno, un discurso casi desde la fortaleza tiraste. Y te pregunto también, si bien entiendo que también los dirigentes no les gusta mucho hablar de otros partidos políticos, y es lógico, pero en este caso se trata de un partido con el que estuvieron asociados en los últimos años, que es el PRO. Si te sorprendió el modo en que se dio ese portazo y el modo en que el PRO se entregó, esto lo digo yo, a La Libertad Avanza. Ya, yo te voy a decir mi experiencia personal, porque uno por ahí, tengo que decirlo, se encierra en su lógica local y yo lo hago. Yo tenía una excelente relación con los dirigentes del PRO a nivel local, los 6 años que voy a cumplir ahora el 10 de diciembre. Y creo que no puedo juzgar al PRO con sus actitudes por algunos dirigentes, sino por el conjunto de lo que han sido todos estos años. Y vuelvo a repetir, creo que tenemos un desafío más importante, que es el 2027. Por lo tanto, hoy tenemos que sortear esta coyuntura. Creo que la vamos a sortear, que vamos a ser competitivos y que el radicalismo va a hacer todo el esfuerzo para estar de pie y ser una opción electoral de cara a lo que viene, que en realidad, si bien es importante esta cita, también es muy importante el 2027. Bien, Abel. ¿Y cómo está la preparación de las actividades por el aniversario? A full. Estoy casi sin voz, así que imagínate que estamos con muchas actividades. Mañana va a ser un día, espero que nos acompañe el día. Acá es muy multitudinario, de hecho es una de las fiestas más importantes de la provincia de La Pampa en lo que es la festividad. Estamos empezamos a las 11:30, después hay un acto en Parque Campo, después está el desfile cívico, militar y tradicionalista que se hace, festivales los fines de semana, actividades deportivas de todo tipo, no solamente el día del 12 de agosto, de lo que nosotros decimos la capital histórica de la provincia de La Pampa, la segunda en fundación en la provincia de La Pampa después de Victorica, y lo festejamos realmente, si bien austeramente, con mucha alegría a pesar de todo el contexto. Bien, es decir que a los festejos previstos para mañana, que es el día 12 de agosto, el aniversario número 143, también se van a desarrollar otras actividades toda la semana. Sí, el 15, el 16, después tenemos el 17, obviamente, de San Martín, así que tenemos toda una guía, y todo el mes de agosto, y continúa, aparte hasta septiembre, con alguna agenda importante con otras localidades como Ataliva y Quehue, que ya aproveche la promoción, una carrera de nivel nacional, que va a ser el Rural Bike de 150 kilómetros en dos etapas, así que tenemos un montón de actividades y sobre todo invitarlos, obviamente, pues nos hace bien que vengan localidades cercanas a General Hacha, como también de la provincia, a lo que va a ser un viernes y sábado muy intenso. Gracias, Abel. Si quieres agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, nada más, y lo que te decía lo último. Agradecerte primero el espacio, segundo, invitarlos a concurrir mañana, y si mañana no se puede, será el fin de semana. Gracias de vuelta. Abel Sabarot es el intendente General Hacha, que mañana cumple sus 143 años y está ahí laburando en el encuentro, pero sin desatender la actividad política partidaria. El sábado la UCR, pasamos en limpio, resolvió convocar a elecciones para definir su candidato. Ese candidato puede ser solo de la UCR o del Frente con el partido del Frente, que se llama Cambia la Pampa, y que está reprochado judicialmente. El expediente está en la Cámara Federal de Bahía Blanca, que va a resolver si el Partido del Frente está caduco o no. Si está caduco, la UCR tiene que ir por su cuenta. Hoy, lunes, es el día en que se pueden inscribir candidatos y candidatas. Solamente hoy, lunes, a las 0 hora termina ese plazo. Federico Guidugli claramente es uno de los que está anotado en esa carrera. Mañana, martes, es el día en que se pueden presentar impugnaciones y reproches a los candidatos y candidatas que se presenten. Y el viernes, los radicales, las radicales, van a votar para definir quién compite en su nombre el próximo 26 de octubre. Lo que decía Sabarot es, desde una posición de lógica debilidad que tiene el radicalismo, en tono de advertencia decía: no nos subestimen, que tenemos territorio, tenemos ideología y tenemos identidad.